Evangelio duro, fuerte, claro, con frases que seguramente ya sabemos, las hemos escuchado más de una vez. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. No juzguen, no condenen, perdonen, sean misericordiosos. Partes del Evangelio que seguramente escuchamos más de una vez y que nos llaman siempre la atención. ¿Cómo puede ser que nos pida tanto? Podemos escuchar este Evangelio como una norma de conducta. No juzgues, sé bueno. No seas malo, sé bueno. No critiques, habla bien. Una norma de conducta. Yo los invito a escuchar este Evangelio como algo más, como creo que fue promulgado por Jesús, como una estrategia de acción, que es distinto. Una de las cosas que a mí me marcó la vida en mi camino vocacional y en mi camino cristiano, pero también humano, fue el descubrir de adolescente que yo no podía pasar por este mundo sin más, haciendo el bien o haciendo el mal, sino que tenía ganas, y eso ya lo veo como un regalo de Dios, pero creo que todos llevamos eso en el corazón, tenía ganas de hacer algo bueno por el mundo, que quería transformarlo, que quería cambiarlo, que no me gustaba tanto así como era, sino que había cosas que me parecía que se podían mejorar. Y digo de adolescente, 13 años, 14 años, 15 años, y empecé a pensar a esa edad en política, en lo que se podía hacer o no hacer. Yo, porque mi familia tenía esa tradición política, cada uno podía pensar a su manera, pero algo había que hacer. Y eso es típico y bueno de los adolescentes, que en algún momento te das cuenta que no es todo ni tan lindo ni tan fácil. Te das cuenta que tus padres no son tan perfectos como vos pensabas, que tu familia no es tan linda como vos creías, que el colegio no funciona tan bien como te parece, que el país, que el mundo, que en definitiva nace un sano no conformismo. Esto no está tan bien así. Si nosotros estamos conformes con este mundo como es, algo anda mal, porque claramente puede ser mucho mejor. Dios pensó algo mucho mejor. Y la pregunta entonces es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para transformar el mundo? ¿Cómo hacemos para que este mundo se parezca cada vez más al reino de Dios? Para que el reino de Dios se haga cada vez más presente. Y es acá donde viene el Evangelio de hoy. Es una estrategia de acción que nos dice, no hagas así. Quiere decir, no te pongas a criticar, a juzgar, no hagas así, no ese es el camino. No te pongas a odiar a tus enemigos, no te pongas a hacer la guerra, no ese es el camino. El camino es otro. El camino es amá, perdoná, rezá, intercedé, sé misericordioso. Este es el Evangelio de hoy. Para transformar el mundo, podemos hacerlo según la estrategia nuestra, que lamentablemente termina siendo la del mal, la del demonio, o según la estrategia de Jesús. Hace poco salió un libro de ese ahora muy famoso intelectual occidental, se dice uno de los más influyentes en estos últimos meses, Jordan Peterson, psicólogo canadiense. El libro se llama 12 reglas para vivir, cómo escapar del caos. Creo que es esa la traducción en español. ¿Por qué tan famoso? Porque hablo ahora con claridad sobre la ideología de género y otras cosas. Una de estas reglas que pone es, antes de ponerte a criticar, son reglas muy simples. Fíjate que tu vida esté en orden. Así, muy simple. No te pongas a criticar el mundo, fíjate que tu vida esté en orden. Pero lo más interesante es cómo llega él, psicólogo, sociólogo, a esa conclusión. Tan simple y que no hay que estudiar mucho, el Evangelio nos la dice, así simplemente. Pero él llega, después de estudiar algo que aconteció, y algunos de nosotros lo recordaremos, hace casi 20 años, donde dos jóvenes adolescentes, no conformes con el mundo, un día entraron a su escuela, 17 años los dos, empezaron a matar a mansalva a sus compañeros, y después de matar 17, 18, se mataron ellos. La masacre de Columbine. Y él empezó a estudiar. ¿Qué puede pasar en el corazón de un hombre y de un joven que decide hacer eso? Un asesino serial. Y a mí me llamó la atención porque tenían los mismos deseos que yo, cambiar el mundo. Pero yo terminé sacerdote y ellos asesinos seriales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué lleva por una parte o por otra? Y el estudio de psicología social que él hace es, en el corazón de un asesino serial, lo que hay es deseo de cambiar el mundo, desconformidad con el mundo, pero se pone en el lugar de Dios. Y dice, este mundo no está bien hecho, yo lo tengo que cancelar para hacer algo nuevo. Y esta trilogía, dice el de negatividad, criticismo y presunción de ponerse en el lugar de Dios, te lleva a una dinámica de un asesino serial, que lo único que hace es mal y termina haciéndose mal. Que el fruto es, no cambia nada, hace mal y destruye su vida. ¿Cuántos de nosotros podemos ser potenciales asesinos seriales? Si cada crítica nuestra sería una bala, un arma, creo que acá estamos con ametralladoras, ¿no? ¿Cuántas veces, en vez de amar, criticamos? Esto no puede ser así, esto no es así, mirá este lo que dice, mirá cómo piensa, mirá cómo actúa, por qué esto, por qué lo otro, ¿lo decimos o lo pensamos? Lo que el Evangelio te está diciendo es, basta con eso, porque esa dinámica negativa lo único que hace es generar amargura, más negatividad y te destruye. Entrás en la dinámica del asesino serial. ¿Por qué? Porque viste que el mundo no es perfecto y te pusiste en el lugar de Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer el demonio? Llevarnos a ponernos en el lugar de Dios. En vez de eso, Jesús que dice, yo también veo que el mundo no está bien. Pero en vez de ponerme a criticar, como dice un canto, acá vengo yo a ofrecer mi corazón, ¿no? Acá vengo yo a dar mi vida por amor. Acá vengo yo a perdonar, a interceder, a amar, a apostar por la misericordia, a poner la otra mejilla si es necesario, y no por cobardía, sino por fuerza. Y estos son los dos caminos. Yo los resumiría en esto. Todos queremos cambiar el mundo. Espero y pido a Dios que sea así, que queremos transformar el mundo, mejorarlo. Tenemos que decidir, ¿me pongo en el lugar de Dios y va a terminar mal? ¿O le pido a Dios que se ponga en mi lugar? Y ese es el camino que el Evangelio nos propone. Pedile a Dios que se ponga en tu lugar. Fíjense lo que dice el Evangelio de hoy. Ustedes sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. Quiere decir, en vez de ponerte vos en lugar de Dios y ponerte a juzgar, hace que Dios se ponga en tu corazón y que empiece a ser misericordioso dentro tuyo. Que empiece a perdonar, que empiece a amar, que empiece a... Hagamos por un momento esa imaginación, que hoy todos nosotros, no sé cuántos somos, 200, 300, queremos cambiar el mundo, queremos mejorar el mundo, queremos hacer algo positivo. Y entonces, en vez de pelearnos por venir a ocupar el lugar de Dios, hacemos que Dios pueda ocupar el lugar de cada uno de nosotros. Y durante esta semana, cada uno de nosotros va a su lugar llevando a Dios. ¿Qué fuerza de transformación puede haber ahí? Si 300 soldados de misericordia, en vez de ir a disparar críticas estériles, van a llevar misericordia, transformación, perdón, intercesión. Ese es el Evangelio que actúa, que obra, que transforma el mundo. Y eso es lo que nos invita Jesús hoy. ¿Quieren transformar el mundo? Yo les digo, amen a sus enemigos, oren por ellos, perdónenlos, sean perseverantes y fuertes en el bien, porque ese es el camino de Dios. Gracias a Dios, vos no sos Dios, Él es Dios. Gracias a Dios, vos tenés tu lugar, pero gracias a Dios, Él quiere ocupar tu lugar y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo, porque Dios puede hacer eso. Pidamos esa gracia y los invito en esta semana que todos nosotros nos sintamos soldados de misericordia. Que pidamos en esta misa, Señor, dame tu corazón, entra en mí, pon en orden mis sentimientos, no críticas, no juicios, no negatividad, no amargura, no presunción. En vez de eso, misericordia, intercesión, perseverancia en el bien. Y con ese corazón poder ir toda la semana a llevar a Dios al mundo. Pidamos esa gracia en esta Santa Misa.